rosa. Ayer te vi en brazos de tu amante. Mis lágrimas nublaron mis ojos. Mi corazón moría de dolor. Si me dejas, vete ya. No quiero verte más, porque mi corazón herido se quedó. De repente piensas tú que yo voy a llorar. Llegará otro amor, al final mejor que tú. Tú dirás, tú pensarás que he perdido. Mentira, mentira. Llegará otro amor para ser feliz. Traicionera, falsa, mentirosa. Ayer te vi de brazos de tu amante. Mis lágrimas nublaron mis ojos. Mi corazón moría de dolor. Si me dejas, vete ya. No quiero verte más, porque mi corazón herido se quedó. De repente piensas tú que yo voy a llorar. Llegará otro amor, al final mejor que tú. Mi amor yo te entregué, yo te di mi corazón. Nunca nadie te amará como yo siempre te amé. Toda la noche, toda la noche.